está una niña saltando y lleva un pañuelo en la mano y canta: soy la reina de los mares y ustedes lo van a ver, tiro mi pañuelo al suelo y lo vuelvo a recoger. Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener? Metidito en el bolsillo como un pliego de papel. Que una, que dos y que tres. Que salga la niña que va a perder. La concha, la Isabel, la que queráis.